El truco es ahogar al príncipe hasta que se ponga azul. A las buenas noches nos dé Dios. Esta es la frase del día que siempre intentamos que sea sacada de la sabiduría popular o no popular. A veces es bueno ahogar un poquito los tópicos. A veces es bueno no seguir la trayectoria que nos marcan, lo que debemos elegir, cuándo debemos elegirlo y por qué debemos elegirlo. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Esto es Susurrando a tus sueños. 2 horas de música y ojalá que más. 2 horas de historias y ojalá que más. 2 horas de compañía y ojalá que más. Todas las semanas en el 102.5 de tu frecuencia modulada en ese mágico nordeste de nuestra isla, en Norte FM, tu radio comarcal. O en el blog www.susurrandoatusuenos.blogspot.com.es. Te haya llegado a través de Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, WhatsApp o SMS o cualquier otra forma. Gracias por habernos elegido. De príncipes y princesas hablaremos hoy mucho y muy a fondo. Y hablaremos porque, entre otras cosas, el jueves se nos fue el Gran Prince. Dicen que era raro, que era más raro que un perro verde. Vida coetánea o contemporánea de Michael Jackson, por edad, por forma, por éxito y sobre todo, por talento. Si bien Michael Jackson puso ese talento más acorde a los gustos de la gente, Prince siempre fue una especie de verso libre. Hoy escucharemos algunas de sus canciones, lógicamente. Y escucharemos también canciones que a lo mejor ni te sonaban, ni te imaginabas que eran de él y que cantaban otros autores. En ese sentido vamos a empezar con una cuya anécdota nos recordaba Iván. Desde Candelaria que nos decía. Hay una anécdota de un viaje en avión con la cantante de Bangles. Como que venían de un concierto, no sé qué, y retomaban el día siguiente del inicio de semana y como que lo hacían con muy, muy poquitas ganas. La líder de Bangles le pidió que por qué no le componía una canción. Y de ahí, de ese odio, de esa manía, nació este tema. Nos pide que por si acaso indaguemos la veracidad de esto, pero nos gusta más la anécdota que nos ha contado Iván desde Candelaria, desde aquí, desde Tenerife. Un saludo para ti, Iván. Y efectivamente, el Manic Monday de los Bangles, jamás dirías que lo compuso Prince. Y así fue. Susurrando a tus sueños. Odio los lunes o lunes maníacos.

Referencia indiscutible de la década de los 80, Cyndi Lauper. También cayó al hechizo fantástico de Prince con este tema que le compuso Cuando eras mío. Cuando eras mía, When You Were Mine. En este caso, Cuando eras mío, se supone. Hemos empezado a lo grande. La vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Yeah. Oh. Well, I'm gonna have to tell you something. A little something like this. You see, I was gonna start singing right there, but you know, I decided that I wanted to bash him a little bit. Talk about it. Cause I don't appreciate this non-love that I'm getting. You know, I'm getting the non-love right now. Let's do it like this. You know why? I keep your picture beside my bed. Get down on my trying to understand what's taking this man so long, you know what I mean? I mean, just pick up the phone and call me. Let me hear you say, just say, call me. Alicia Keys también. Tuve la suerte de cantar un grandísimo tema, How Come You Don't Call Me, del maestro Prince. Esta mujer blanca que parece que tiene en ella metida el espíritu de Aretha Franklin, de las grandes divas en general de la música negra. Bueno, Aretha Franklin en concreto no, porque afortunadamente tenemos todavía mucha música de ella. Se nota que la década donde más se desenvolvió musicalmente Prince fue los 80, sobre todo en esos arreglos. Esto es Stand Back. Man, walk away from me. First they took my hand. sueños no existen los gritos. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Sheila E. interpretaba uno de los temas más funkies de los que compuso Prince. La vida glamurosa, efectivamente, para un tema que hablaba de esa forma de vida. Lo suyo era un ritmo como este. Vamos cerrando el bloque de canciones que triunfaron de Prince, pero que lo hicieron en voces de otras personas. Y como te has fijado en la mayoría de casos, por no decir en todos, en voces de mujeres, en voces femeninas. Pero para cerrarlo, lo cerramos con la más conocida, la más famosa. Y para ello requerimos un poco de silencio. En 1990, entre 1990 y 1991, una poco conocida en aquel momento, Sinéad O'Connor, una irlandesa de mirada triste y voz potente, hizo famoso la canción compuesta por Prince más importante, que más vendió, y desde luego, la que más nos llegó al corazón. Nothing compares to you. Estoy susurrando a tus sueños, hoy recordando al maestro Prince. Go out every night and sleep all day. nada se compara a ti, nothing compares to you. ¿Y qué hay de los éxitos que tuvo Prince? Pues ciertamente Prince arrasó en algunas partes de la década de los 80 y alguna de la década de los 90, algunos años de la década de los 90, pero no fue un rompelistas, realmente fue un genio, de esos genios que parece a veces que se enfrentan con el mundo, con sus discográficas, con las plataformas digitales, con sus oyentes, con sus fans, con lo cual, pues bueno, pues esa gente que ciertamente es peculiar, pues también tiene un poco ese lado oscuro. Más allá de eso, consiguió éxitos absolutamente brillantes. Alberto Martín Carvajal, que tenemos el honor de tenerle de oyente y que fue también un maestro de la radio tinerfeña en la década de los 90 con Sanyata Mondata y en Radio Minuto, nos decía: un auténtico crack, nacido de puta y padre desconocido, con 17 años, tocaba bien más de 30 instrumentos. Tiene discos en donde tocaba absolutamente todos ellos. Su mayor éxito en ventas fue el Nothing Compares to You, que acabamos de escuchar cantada por Sinéad O'Connor, y su canción preferida de el propio Prince es esta, Signs of the Times. Signs of the times, pointing on the day of the Lord. El signo de los tiempos, el Prince. La petición de Alberto, la petición de Iván fue este Kiss. ¿Qué piensas, bicho? Oh, amor, ¿te imaginas que me toca el sonido en esta? ¿Cómo? A finales de los 80 y sobre todo a principios de los 90 fue cuando vino una gran crisis entre Prince y la industria discográfica, entre Prince y absolutamente todo lo que representara el establishment, por así decirlo, y sacó su single en aquel momento, luego casi no llegó a ser disco, hubo un anticipo muy fuerte y se hacía llamar El Símbolo, con lo cual era la época en la que trabajábamos en Cadena 100 y siempre teníamos que decir el artista antes conocido como Prince y ahora llamado Símbolo, porque claro, decir Símbolo la gente no lo conocía de absolutamente nada, pero fue parte de su guerra. En cualquier caso, fue un visionario hasta en eso, porque te hablo del año 95 y me acuerdo que en aquella época, en los en los medios de comunicación dentro de la emisora, con la Central de Madrid, te daban mucha información y entre ella había muchas entrevistas con Prince, y decía que el futuro o que el presente no iban a ser las casas discográficas, sino que se vendería la música a través de ordenadores y a través de plataformas. Curiosamente ha sido así, pero curiosamente cuando han llegado las plataformas, antes de este fallecimiento, también tenían muy mala relación con ellas. En definitiva, un hombre complicado, pero eso sí, un pedazo de artista. En aquellos primeros de los años 90 sonaste The Most Beautiful Girl in the World, que nos lo pedía Vicente, entre otros, y también nos lo pedía Iván. Pues para ellos y todos los que nos lo pidieron, el artista antes conocido como Prince y en esta época como símbolo, The Most Beautiful Girl in the World. Most Beautiful Girl in the World. Sintonizas el 102.5 de tu frecuencia modulada o www.susurrandotusuenos.blogspot.com.es. Llevamos 50 minutos recordando al maestro que se nos fue, Prince. Estamos terminando este pequeño homenaje que no el programa. Lo hacemos con mi canción favorita, la que más me gustó del siempre y que comparten algunos oyentes, como por ejemplo Juan Carlos y Alfonso, que también nos la pidieron. Bueno, pues a mí esta particularmente me encanta. Cuando las palomas lloren. When Dove Cries. Susurrando a tus sueños. Temazo absoluto, además fue uno de esos pocos vídeos donde él también participaba e interpretaba. Vamos a terminar este pequeño homenaje, pero no el programa, insisto, luego nos queda otra horita de programa, de compañía, de música, eso sí, con los príncipes hablaremos mucho, ya que hoy el tema principal es Prince, también seguiremos hablando de princesas y de príncipes. Pues, ¿cuál es el tema que más ha pedido la gente? Pues lo sabes, nos lo ha pedido entre otros Jesús, Karina y su marido Alicia, que por cierto siempre nos dice mi marido y nunca me dice cómo se llama el marido, parece que no tiene nombre. Bueno, pues el marido de Karina y Karina, Alicia, Pilar, Henry, Carlos, en fin, y muchísima más gente que me quedo en el tintero, pero bueno, para nombrar algunos, nos ha pedido su canción más emblemática, la más conocida, la que sin duda pasará a la historia. Hay muchas versiones, hay versiones más largas, más cortas, pero vamos a escuchar la última que hizo ante un gran público. En 2007 participó en la Super Bowl, que como sabes es un acontecimiento más allá de lo deportivo en Estados Unidos, y cantó, lógicamente, ya sabes cuál es, ¿no? La lluvia púrpura, el Purple Rain, de Purple Rain, que es con la que cerramos este homenaje para Prince. Descanse en paz, con 57 años nos ha dejado un gran artista, un genio de la música. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing, babe. Only wanna see you, laughing, yeah, in the purple rain, purple. Feel good. Only wanna see you, Can I play this guitar? Fantástico en directo, si tienes la oportunidad, bájate el vídeo, obsérvalo. Bueno, Prince, componer Prince en directo con el Purple Rain en 2007, tienes eso, es una auténtica pasada bajo una lluvia aterradora que surcaba el cielo. Prince en un directo inconmensurable. Y esto también es un directo inconmensurable para todas las princesas.

para reflexionar con príncipes como en todo el programa de hoy. La reflexión y el cuento de hoy lo sacamos de la página de Facebook, Reflexiones, Cuentos e Historias con Moraleja. Había una vez un pequeño príncipe acostumbrado a tener cuanto quería. Tan caprichoso era que no permitía que nadie tuviera un juguete si no lo tenía el primero. Así que cualquier niño que quisiera un juguete nuevo en aquel país tenía que comprarlo dos veces para poder entregarle uno al príncipe. Cierto día llegó a aquel reino un misterioso juguetero, capaz de inventar los más maravillosos juguetes. Tanto le gustaron al príncipe sus creaciones que le invitó a pasar todo un año en el castillo, prometiéndole grandes riquezas a su marcha, si a cambio creaba un juguete nuevo para él cada día. El juguetero solo puso una condición. «Mis juguetes son especiales y necesitan que su dueño juegue con ellos», dijo. «¿Podrás dedicar un ratito al día a cada uno?» «Claro que sí», respondió impaciente el pequeño príncipe. «Lo haré encantado». Y desde aquel momento, el príncipe recibió todas las mañanas un nuevo juguete. Cada día parecía que no podría haber un juguete mejor, y cada día el juguetero entregaba uno que superaba a todos los anteriores. El príncipe parecía feliz. Pero la colección de juguetes iba creciendo y al cabo de unas semanas eran demasiados como para poder jugar con todos ellos cada día. Así que un día el príncipe apartó algunos juguetes pensando que el juguetero no se daría cuenta. Sin embargo, cuando al llegar la noche el niño se disponía a acostarse, los juguetes apartados formaron una fila frente a él y uno a uno exigieron su ratito diario de juego. Hasta bien pasada la medianoche, atendidos todos sus juguetes, no pudo el pequeño príncipe irse a dormir. Al día siguiente, cansado por el esfuerzo, el príncipe durmió hasta muy tarde, pero en las pocas horas que le quedaban al día, tuvo que descubrir un nuevo juguete y jugar un ratito con todos los demás. Nuevamente acabó tardísimo y tan cansado que apenas podía dejar de bostezar. Desde entonces, cada día era aún un poquito peor que el anterior, el mismo tiempo, pero un juguete más. Agotado y adormilado, el príncipe apenas podía disfrutar del juego. Y además, los juguetes estaban cada vez más enfadados y furiosos, pues el ratito que dedicaba a cada uno empezaba a ser ridículo. En unas semanas ya no tenía tiempo más que para ir de juguete en juguete, comiendo mientras jugaba, hablando mientras jugaba, bañándose mientras jugaba, durmiendo mientras jugaba, cambiando constantemente de juego y juguete como en una horrible pesadilla. Hasta que desde su ventana pudo ver un par de niños que pasaban el tiempo junto al palacio, entretenidos con una piedra. Tengo una idea», se dijo, y los mandó llamar. Estos se presentaron resignados, preguntándose si les obligaría a entregar su piedra como tantas veces les había tocado hacer con otros juguetes. Pero no, no quería la piedra. Sorprendentemente, el príncipe solo quería que jugaran con él y compartieran sus juguetes. Y al terminar, además les dejó llevarse aquellos que más le habían gustado. Aquella idea funcionó. El príncipe pudo divertirse de nuevo teniendo menos juguetes de los que ocuparse. Y lo que era aún mejor, nuevos amigos con los que divertirse. Así que desde entonces hizo lo mismo cada día, invitando a más niños al palacio y repartiendo con ellos sus juguetes. Y para cuando el juguetero tuvo que marchar, sus maravillosos 365 juguetes estaban repartidos por todas partes, y el palacio se había convertido en el mayor salón de juegos y de amigos del reino. Príncipe de la amistad podría llamarse, porque los amigos siempre serán amigos. Pues era esa la historia del príncipe que, bueno, pues que acabó conociendo la amistad casi, casi por necesidad, podría decirse. Princesa solitaria, no vas a estar sola nunca más. Ella no lo sabe, pero alguna noche la iré a buscar. Ella quiere el cielo, yo se lo puedo regalar. Demasiado no será, todas las noches lo alcanzará. Y aunque el tiempo no se pare, nunca se arrepentirá. La Frontera 1986, en ese disco Tren de Medianoche, tenía esta fantástica canción que se llamaba Aunque el tiempo nos separe. De las mejores respuestas que me dieron cuando pregunté cuál era tu canción favorita de Prince, fue la de nuestra amiga Camino, que me dijo: pero Prince, Prince, a mí háblame de las Spice Girls. Pues eso, para Camino, que no es tan joven, ¿eh? Tampoco te creas. I had a little love, now I'm back for recuerdas es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. nuestra sección Palabra de Imagen, lógicamente hoy también dedicada a los príncipes y a las princesas. Y yo creo que el príncipe que más nos ha enseñado, del que más hemos aprendido y que además ya tiene mitad leyenda, mitad realidad, porque ya cuando alguien quiere lanzar un pensamiento profundo, pues hace el dibujito del principito, ¿verdad? Y larga su opinión, lo cual está bien, pero no es lo que venía en el libro, ¿eh? Que el libro es lo que es. Así que hoy vamos a describir a ese muchacho que lógicamente seguro que ya conoces, y si no, lo colgaremos el dibujo en nuestra portada del blog, El Principito. Para ello vamos a ayudarnos de la descripción que nos daba Daniel Flores en la página de Radio Televisión Española, aunque nosotros lo vimos en algún que otro blog. Ha sido una cosa un poco extraña porque lo vimos primero en un blog que se llama vamosaserlosmejores.blogspot.com, pero luego cogimos parte del texto, lo pusimos en Google y la primera entrada que nos sale con el nombre propiamente de la persona que lo redactó es de Daniel Flores, es la página de RTVE.es, radiotelevisionespañola.es. Todo comenzó con un dibujo, con varios en realidad, porque Antoine de Saint-Exupéry llevaba desde los años 30 garabateando cartas, apuntes y cualquier papel que caía en sus manos con la figura de un muchacho de cabello rubio y rizado. Pero culminó un verano, hace ahora 65 años, cuando una modesta editorial neoyorquina, Reinald & Hitchcock, publicaba en inglés y en francés la primera edición de Le Petit Prince. Apenas una semana estuvo el cuento en la lista de los libros más vendidos del New York Times, algo insólito para un escritor de éxito como era entonces Saint-Exupéry. Los editores le habían impreso un ejemplar de urgencia en marzo de 1943 para que pudiera llevarlo consigo a Argelia, donde se reincorporaba a su escuadrilla aérea. Fue la única edición en vida del autor. El 31 de julio de 1944 desaparecía en una misión de reconocimiento aéreo. Probablemente nunca imaginó que aquellas acuarelas, aquellas fábulas, iba a convertirse en un mito de la literatura francesa y universal, y su personaje en uno de los iconos más conocidos del mundo. El pequeño príncipe nace de la melancolía. A mediados de 1942, Saint-Exupéry acumulaba ya casi 2 años de exilio forzado en Estados Unidos, ansioso por regresar a Europa y combatir junto a los aliados. Odiaba la guerra, pero le remordía estar en Nueva York a salvo, mientras los franceses soportaban la ocupación alemana y las privaciones que causaba la Segunda Guerra Mundial. Su estado de salud, bastante deteriorado tras varios accidentes aéreos y el asfixiante calor neoyorquino, le hacían aún más incómodo el exilio. Se sentía lejos de su madre y de su patria, hastiado de las disputas políticas entre los numerosos refugiados franceses. En ese desasosiego, escribir y dibujar dibujaba a todas horas. Eran de las pocas cosas que contribuían a calmar su ánimo. Calmaban su ánimo y le concentraban. Primero en Manhattan y después en Newport. En un caserón colonial de Long Island, Sanex volcó aquella melancolía en un libro que solo aparecía un cuento para niños, un simple cuento para niños. Porque a pesar de que a muchos lectores les costó encontrar en aquella historia al heroico piloto de sus anteriores libros, El Principito tiene muchos rastros de la vida de Saint-Exupéry, desde los volcanes que conocía de sus viajes a Sudamérica, a los baobabs que vio en África, pasando por el zorro, similar a uno que domesticó en Cabo Yubi, y la rosa, esa orgullosa flor que hace sufrir al pequeño príncipe del mismo modo que Consuelo desconcertaba a Saint-Exupéry. Las flores son tan contradictorias, le dice el principito al aviador. Por encima de todo, el libro es un lamento por su matrimonio fracasado, una carta de amor para una relación que él sabe terminada. Pocas dudas hay que lo escribió para su esposa. Ya sabes, mi flor, soy responsable de ella y es tan débil, es tan ingenua. Solo tiene 4 espinas, 4 espinas de nada para protegerse del mundo. Pues así es el principito, ese chico rubio. Y esa es la historia que hay detrás de esa imagen. Palabra de imagen es la sección. Y también de paso hemos hablado de un grandísimo libro. Otra de nuestras secciones emblemáticas en este año y pico que llevamos. La música de los libros, que retomaremos algún día, por supuesto, pero que viene a la ocasión porque ayer fue el día del libro. El Principito. ¿Sería un príncipe azul? No sabemos, pero al final, como en esta historia, no era tan príncipe ni tan azul. Miel y canela tendida al sol y africanos ojos, como dice la canción. Alguna estrella nos vio cantar, todas las canciones del país que mira al mar. Hay un horizonte para malo, para bueno. La luna nueva nos vio reír y éramos felices esperando el porvenir. Todos en un coro repasábamos los sueños. Se casaron las chicas con los chicos después. Se acabaron los besos y el verano se fue. Se casaron las chicas con los chicos después. Se acabaron los besos y el verano se fue. Tus labios dulces como melón, húmedos y sabios para el verbo y el amor. No eran edades para sufrir, pero ya elegías una forma de vivir. Hay un horizonte para malo, para bueno. Miel y canela, tu piel al sol y algo de los Eagles para abrirte el corazón. Todos en un coro repasábamos los sueños. Se casaron las chicas con los chicos después. Se acabaron los besos y el verano se fue. Se casaron las chicas con los chicos después. Se acabaron los besos y el verano se fue. Alguien me cuenta cómo te va. Tienes muchos hijos y otra forma de mirar. No era ni príncipe ni era azul, y como por encanto se apagó toda su luz. Hay un horizonte para malo, para bueno. No es tarde acaso para correr. Ya hay algunas calles donde puedes escoger. Todos en un coro repasábamos los sueños. Se casaron las chicas con los chicos después. Se acabaron los besos y el verano se fue. Se casaron las chicas con los chicos después. Se acabaron los besos y el verano se fue. Se casaron las chicas con los chicos después. Se acabaron los besos y el verano se fue. Pues eso, que a veces el color azul de los príncipes también se destiñe. Pero hasta que llega ese momento, te ves con fuerza, con ánimo y sobre todo con mucho amor para pensar que somos dos contra el mundo. Yeah. Rebeldes con Carlos Segarra al frente, que por cierto han sacado un nuevo disco, siempre imprescindible, el rock and roll de siempre, cantado de forma diferente en cada disco. Hace poco fue el Día del Beso, hay días absolutamente para todo y no podemos estar en todos ellos, pero bueno, lo del Día del Beso siempre es una buena excusa para preguntarse qué es lo que hay en ellos. Gilbert O'Sullivan, ese irlandés que en los años 70 nos endulzó la vida, se hacía la misma pregunta. Susurrando a tus sueños, 102.5 de tu FM, o tu dispositivo favorito, a la hora que creas y quieras. What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just a moment of bliss. Tell me what's in a kiss. What's in a dream? Is it all the things you'd like to have been? All the places that you have? Gilbert O'Sullivan en los 70, pero bueno, en esa misma época también triunfaban esta gente que desde luego nos dejó, incluso creó un estilo por su forma de enfocar la música. Qué profundo es tu amor. How deep is your love? Susurrando a tus sueños. Quedan 13 minutos para que sean las 11 de la noche si estás en Norte FM. Cause Qué profundo es tu amor. Vamos con la última canción de Susurrando tus sueños en el día de hoy. Es de Peter Frampton, I Love Your Way. La versión más conocida, aparte de la de Frampton, lógicamente, de los finales de los 70, por cierto, una historia muy bonita porque cuentan que se encerró en un castillo por sus continuos fracasos y de ahí sacó ese éxito rotundo que le catapultó a la fama. Bueno, pues la versión más conocida es la de Big Mountain de 1994. Esa versión un poco reggae y un poco veraniega que nos hizo bailar a todos hace ya muchos años, hace ya mucho tiempo. Pero a mí había una de los 80 que me encantaba, tiene ese toque ochentero y que además me recuerda a esos primeros cigarros prohibidos en la azotea de mi casa. Baby, I Love Your Way, última canción del día para este día de príncipes, de princesas y de prince. pues este es nuestro timbre de despedida, ya lo sabes. Si estás en Norte FM, en unos minutos son las 11 de la noche. A lo mejor es hora de recogerte, o al contrario, es hora de salir. O es hora de seguir trabajando en esas gasolineras de nuestra comarca. Si estás en tu dispositivo favorito, quedan unos minutos para que llevemos 2 horas juntos y para que terminemos esta sesión de radio. Nos encantaría que tú, que lo has recibido a través del WhatsApp, del Facebook, del Twitter, del Google Plus, del Instagram o del SMS, o que nos has descubierto trasteando en el blog, lo compartas con los tuyos, con tus amigos, con los que les guste la radio, con los que crean que necesitan pues 2 horas porque van a estar trabajando y necesitan compañía, o porque van a estar amando y necesitan compañía, o porque van a estar leyendo, yo qué sé. Como te digo, siempre te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Hoy, día dedicado a Prince, príncipes y princesas. Está siendo un añito duro, ¿eh? Se nos están yendo gente muy buena, muy talentosa. Y a lo mejor está sirviendo para darnos cuenta de que falta un relevo de talento. No digo de música, digo de talento. Nada más, si te gusta, repite y comparte. Tómate con calma esta semana y pon de tu parte, que tienes mucho que decirle a ella, ¿eh? Gracias por estar ahí, adiós.